de esas 3 semanas o 4 semanas. Sí, eran como partos, digamos, ¿no? La gente esperando que salieran, los bebés de cada lugar. Golpean la puerta y tenés la idea, y los chicos, viste, ahí apesadumbrados, viste, pensando, ok, no, todavía no, pero pensá que tenía que tener digital, o pensá que tiene que tener punto de venta. Y ahora está como todo más integrado. Claro, muchísimo más integrado. Y mismo nosotros con el cliente, ¿no? Nosotros decimos que nosotros no tenemos que sorprender al cliente. O sea, nosotros junto con el cliente tenemos que sorprender al consumidor. Porque si no, en definitiva, nadie mejor que el cliente conoce su negocio. Y o sea, no lo podemos mantener separado el proceso creativo de pensamiento de cuál va a ser la campaña que va a salir al aire. Y Nicolás, ¿ya tienen alguna cartera de clientes o con qué perfil de clientes van a trabajar? ¿Cómo manejan? Sí, en realidad nosotros creemos que en esto con Gonzalo quizás somos muy naif, pero nosotros nos fuimos de nuestras propias agencias, o sea, de nuestras agencias anteriores, sin llevarnos ningún cliente. O sea, nosotros sembramos esto de un poco del tema de la buena relación entre la gente que labura trabaja con nosotros, y debemos mostrar nosotros también como ese camino de decíamos, no nos vamos a llevar un cliente de la agencia. Ahora, que queremos todos los clientes, y los queremos, si nos llaman, buenísimo. Hoy puntualmente estamos trabajando con un proyecto para Nokia, estamos trabajando mucho con Zeta Bocio, que tiene una productora que se llama Alerta Discos, con cosas para México y unas cosas para Europa, con su programa de televisión que se llama Rock Road. Y bueno, después moviéndonos, ¿viste? En este mercado. ¿Dónde están físicamente? Estamos en Martínez, alquilamos una muy linda casa en Alvear al 900. Ajá, una tendencia, porque hay muchas agencias, zona norte. Sí, en realidad nosotros decimos, pensar que en el lugar donde estamos acá, que vamos a estar 10 horas como en cualquier otra agencia tradicional, tiene que ser un muy lindo lugar, un lugar cómodo y tranquilo de trabajo. ¿Y que el nombre? ¿Por qué Mundo Buenos Aires? Creo que Mundo fue la primera palabra, o sea, el primer nombre que salió de todos los que buscamos. O sea, empezamos a poner los nombres y el primero escribimos Mundo, después fuimos buscando otros, y creemos que la palabra Mundo, como sintetiza muy claramente lo que creemos que somos nosotros. O sea, un mundo donde todo el mundo puede interactuar, es una palabra que se repite mucho, o sea, mundo, todo el mundo lo conoce, todo el mundo de acá, y nosotros entendemos que dentro del mundo pueden suceder un montón de cosas con el aporte de todo el mundo. O sea, con el aporte. Igualmente, esto queda en una de las cosas que a veces los clientes nos preguntan en las entrevistas, es cómo se maneja el tema de la confidencialidad y eso. Nosotros no estamos hablando de que acá abrimos un brief a todo el mundo, sino que en nuestra mesa de trabajo hay 5 personas que se llaman pentas. Y cuando ese proceso se da de esa manera, donde todos, hay 5 personas con diferentes extractos, piensan en esa idea, se va a generar algo mucho mejor, y cuando el cliente está metido, mucho mejor. Y a partir de ahí nosotros tenemos como unos socios estratégicos, como un Zeta Bocio, que puede aportar desde la música algo que ningún creativo puede aportar, porque él viene de esa vida de música y nadie mejor que él puede aportar sobre eso. O unos diseñadores industriales de Londres que entienden el punto de venta como nadie. Entonces, cuando tenemos un proyecto puntual de eso, los invitamos a participar a través de un password que se meten en el proyecto y anota y hacen sus anotaciones. Sí, sí. Ahora, lo loco es que de pronto el esquema que vos planteas es lo que uno supone que debería ser, ¿no? Cada vez que nace una agencia, un emprendimiento, plantean cosas que uno, como nuevas, que uno supone que deberían existir, esto de la integración y todo. Sí, pero ¿no? Si vos te pones a pensar, creo que no hay ninguna agencia de publicidad que no muestre un organigrama vertical. Y nosotros tenemos un organigrama horizontal, plenamente horizontal. O sea, el único cargo que hay, que no es un cargo, es que Gonzalo y yo somos, entre comillas, los directivos, los directores, que nos sentamos en la misma mesa que los chicos. Y acá es donde nosotros decimos, bueno, en todo esto nosotros somos como los coordinadores y hablamos, tenemos una coordinación y decimos cómo estas ideas no se empiezan a tirar cualquier idea para cualquier lado. Decimos, tenemos como una especie de prisma, una especie de foco donde caen todas las ideas, y nosotros somos los que decimos, ok, esto tiene que hablar sobre una palabra que inventamos, que se llama sobre Advert Business. Y es el negocio para las marcas, o sea, tomar la comunicación como un negocio para las marcas. Sí, ir al foco de lo que era antes una agencia, claro, ¿no? Ocuparse más de... Sí, pero ponele, nosotros hablamos con uno de los clientes con el cual tenemos mucha relación, y le decíamos, mira, si vos vas a una agencia de publicidad con un brief, ellos te van a como devolver un comercial o una idea publicitaria. Si vos vas a una agencia digital, te van a devolver una idea digital. O sea, cada uno te va a dar una respuesta según su propio negocio. Entonces, a donde vayas, vas a recibir del otro lado lo que fuiste, o sea, algo digital o algo de publicidad o algo de marketing directo. Nosotros pensamos el negocio desde la marca, porque no importa después cómo lo resolvemos. Sí, sí, la implementación. Claro, la implementación. Bueno, Nicolás, muchas gracias por haber venido bueno, suerte en esta nueva etapa. Saludos a Gonzalo, a mi tocayo, que debemos estar como las pilas, viste, que no podemos. Sí, como los imanes. Como los imanes. No, pero como te dije recién, sos súper bienvenida acá a la agencia, a Alvear. Bueno, llamás por teléfono, venís, está y bien. Está Gonza y lo conocés. No, lo conozco y hemos dicho varias veces que tenía que hacerlo la nota y siempre por hecho por B nunca sucedió, así que bueno. Bueno. Bueno, mucha suerte y estaremos al tanto de lo que vayan haciendo. Dale. Cuando vayan avanzando. Dale, ¿sí? En este nuevo al tanto. Mundo. Bueno, dale. Gracias. Mil gracias, Alicia, un beso. Cite Marca. Podcast de Alicia Vidal. Bueno, aquí estoy de vuelta. Ya se acaba de ir Eduardo Salenave de Zona Planning, que nos dejó pensando con estas cuestiones del éxito. Por ahí vamos a poner algún título que tenga que ver con eso a este capítulo 13 del podcast de Citemarca. Y los invito a que sigan escuchándonos. Se pueden suscribir a través de iTunes o en el sitio de vacasvolando.com o en el blog citemarca.wordpress.com o citemarca.com. Hasta la próxima. Chau, chau. www.vacasvolando.com